hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Treinta y siete minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, en FM La Tribu en vivo, y le vamos a dar la bienvenida a Gigi Crane, de Consejerías de la Vivienda. Buen día, Gigi. Hola, ¿qué tal? Estamos con Jenny, alta compañera. Sí, también, por eso, buen día, Jenny. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Gracias por recibirnos. No, las agradecidas somos nosotras porque queremos saber cómo anda el territorio de las viviendas, ¿no? Sí, complejo. Bueno, gracias, como dice Jenny, también por el espacio. Inauguramos la columna, ¿no? Mensual. Sí. Con el programa de hoy. Así que, bueno, gracias siempre por estar, por empujar, por ayudarnos a seguir organizándonos. Nos sirve mucho el espacio como para poder reflexionar también en nuestros espacios, en la asamblea de vivienda, para poder traer y conversar acá con ustedes, como la venimos viendo desde la experiencia personal de cada uno, tratando de generar, como decimos, del problema individual la solución colectiva. Así que bueno, nada, mil gracias, compas, por el espacio. Un poquito como para comentar, tal vez nos parecía piola tomar por lo menos marzo desde el punto de vista de la efeméride, ¿no? Entonces, desde las CONCE tomamos dos puntos en particular para charlar con ustedes hoy. Uno es, bueno, todo lo que fue tanto el 7M como el 8M y el vínculo, el tema de género con tierra y vivienda. Y por otro lado, bueno, la marcha de ayer, super conmovedora, ¿no? La jornada de ayer, y cómo viene esto, ¿no? También de memoria y vivienda, que tiene su buen correlato desde lo que fue la dictadura cívico-eclesiástico-militar al día de hoy. Lamentablemente hay algunas cuestiones, unas que se mantuvieron, otras que volvieron, otras que se potenciaron, y siempre, obviamente, la resistencia nuestra como pueblo. Así que, bueno, si les parece, arrancamos un poco con ese esquemita. Sí. Sin duda. Bueno, joya. Bueno, Jenny, todo tuyo. Y dale, buen día. Sí, para nosotros es importante estos días del 7 de marzo, que es el día de la visibilidad lésbica, por lo que pasó con el lesbicidio de nuestras compas de Barracas, Paula, Rosana y Andrea, que fueron asesinadas por este criminal que arrojó una molotov, que estuvieron viviendo en ese lugar. Y bueno, esto es lo que causa este gobierno nefasto, ¿no? Con esta discriminación a los géneros. Y aún más se va a avivando más esta situación, ¿no? De total discriminación, sí, horrible. Y después para nosotros también iba a ser siempre importante el 8 de marzo, que es el Día Internacional, que también se convirtió, fue también todo en las reuniones que hubo, y nosotros nos fue bastante importante, porque también fue transfeminista, antirracista, antifascista, antipatriarcal y anticapitalista. Eso, la verdad que también fue re importante tomarla en las asambleas, por lo mismo que nos va pasando a nosotros las mujeres este día, ¿no? Uh-huh. Así que con todo lo que se nos ha ido sacando después de haber sido con mucha sangre, podríamos decir, y mucha pelea, tantos derechos que se nos han ido quitando también con este gobierno, ¿no? Sí. con todo lo que se viene discutiendo en el Congreso y la verdad que se nos van sacando todo de a poquito, ¿no? Y las que más sufrimos somos las mujeres. Uh-huh. Así que todo esto a nosotros, la verdad, después de que este gobierno fomenta su discurso de odio y de ataque y hasta ahora muchas de las mujeres seguimos siendo violentadas, seguimos siendo muertas al lado del que justamente es nuestro homicida y hasta nos quitan las palabras, ¿no? Nos prohíben hasta eso. Uh-huh. Para eso nosotros, para nosotros y nosotras es importante tomarlo desde nuestros espacios, ¿no? Y luchar, ¿no? Porque recordemos que eso, el 8 de marzo dijeron como que eso, que van a eliminar la palabra del femicidio, que también fue algo, una construcción colectiva que tardó un montón de tiempo. Entonces, claro, no pueden borrar así nomás como esas cuestiones, ¿no? Que se sepa que estos homicidios son por cuestiones de género y por eso se llaman femicidios. ¿Cuál es la vinculación ahí de las mujeres con la vivienda? Y porque la verdad que esto, las mujeres siempre somos las que salimos de la vivienda cuando tenemos algún tipo de problemas con las parejas, ¿no? Somos las que dejamos, nos vamos con nuestros hijos en vez de que se vaya el violento, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que siempre casi la mayoría de las mujeres hacemos. Y cuando no debería ser así, pero tampoco tenemos ayuda de nada ni de nadie, ¿no? Uh-huh. Y en ningún lugar, ¿no? Uh-huh. El gobierno ni en Capital, ni en Nación, ni nada, hay lugares como para poder nosotros tener un refugio, aunque sea temporal, ni mucho menos, ¿no? Sí. Y mucho menos una vivienda digna, que es la que andamos peleando nosotros, ¿no? Exacto. Sí, exacto. No, y además una exclusión del hogar, como bien decía recién Jenny, tarda un montón de tiempo en la justicia. La decisión suele ser de las mujeres de irse por la rapidez que te da frente a una situación de urgencia. Solicitar la exclusión del hogar, que lo autorice el juzgado, que luego vaya, tarda días, y son días de violencia, de riesgo altísimo para toda esa familia. Entonces, como bien dice Jenny, las primeras que salen son las mujeres con las crianzas de las casas, y a condiciones quizás de hacinamiento, porque te vas a la casa de alguna amiga, de algún familiar, ¿no? Entonces se va profundizando esa crisis habitacional. Sí, yo ahí como para sumar algunos datitos de los femicidios que sucedieron en 2024, que está contabilizado por el observatorio, ahora que sí nos ven, como 267, a los cuales obviamente hay que sumarle los más de 10 transtravesticidios y lesbicidios, incluidos ahí los de las compas de Barracas que mencionaba Jenny antes. De esas situaciones de violencia extrema, ¿no? Podríamos decir que nos ha costado la vida. El 65,7% se dieron en la vivienda que la víctima comparte con el agresor o la vivienda de la víctima. Y además tenemos un caso muy problemático creciente, que es la institucionalización de las infancias. Es decir, cuando una compañera dice, bueno, o me voy o me mata, ¿no? Quien dice que me ama, bueno, la cosa se pudrió, me tengo que ir. Agarramos a los pibes, nos vamos, quedamos muchas veces en situación de calle. La respuesta del gobierno de la ciudad frente a esa situación de calle es o aceptás el parador o te saco a los chicos, digamos. Y la cantidad de pibis arrancados de los brazos de sus madres, encima después de ya las violencias que vienen sufriendo, la realidad, la triste realidad es que han aumentado. Entonces, no solo el Estado no provee ningún tipo de ayuda urgente por situaciones de violencia de género, sino que replica o potencia esas violencias que ya sufrimos por parte del patriarcado, ¿no? Desde las consejerías, ¿cómo ven los procesos cooperativos de vivienda? Porque muchas veces los procesos cooperativos de vivienda también son un espacio de, muchas veces no, creo que en el 99% de contención para las personas, justamente también para no escindir la familia, no separarla de esa forma tan cruda y cruel. Y también es verdad que dentro de esos procesos, generalmente la persona que empuja, sostiene, pone el cuerpo para esa inclusión habitacional son las mujeres, ¿no? Y también entendemos que son procesos muy largos, que hay que lucharla y remarla muchísimo para poder lograr resolver la situación o paliar la situación habitacional, tratando de zafarse del circuito hotelero y la situación de calle. Este gobierno no está ayudando en nada al sostenimiento de esos procesos. Desde las CONCES, ¿cómo lo ven? Sí, y bueno, no sé, está Gigi, pero sí, nosotros vemos que no es... te piden un montón de cosas por el tema de la cooperativa. Gracias a Dios nosotros también estamos formando nuestra cooperativa, ya la tenemos. Es una herramienta que te como administrativa el gobierno, pero no es la solución. Lo tenemos, sí, como una herramienta más, pero creemos que forma parte de un todo, pero no es como el eje de una solución. Claro, total, o sea, sí, y también tomando en cuenta experiencias cooperativas súper importantes, ¿no? Por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sabemos que a nivel nacional, pero las que más conocemos, las del MOI, las del MTL, cada una también con sus particularidades y los debates, ¿no?, que han suscitado, bueno, tipo de propiedad, por ejemplo. Después también, como dice Jenny, se nos pasó a decir no solo el tema de la institucionalización de las infancias, sino que ningún alquiler te acepta con pibis y que muchas veces las situaciones domésticas de violencia se tornan en abuso sexual infantil. Valía decirlo, ahora seguimos con el tema de cooperativas, pero bueno, había quedado ahí en el tintero. Nosotros, o sea, sí, dar la herramienta de la cooperativa como una forma más de organización, sin, o sea, que no es el fin último, ¿no? Claramente, porque sin una asamblea de vivienda que se pueda sostener, nosotras, por ejemplo, con muchísimo esfuerzo, hacemos asambleas de vivienda todas las semanas. Y también asistimos a un derrotero total de lo que son las estructuras de los movimientos sociales, muy vapuleados, muy atacados por tanto el gobierno nacional como el gobierno de ciudad, y como esta cuestión de, bueno, ¿desde dónde generar organización, no? Cuando también en las CONCES, yo creo que, y en general en el Movimiento por la Tierra y la Vivienda, tenemos la particularidad y el desafío de organizarnos sin ninguna ayuda inmediata a disposición. O sea, ¿no? Venimos de una lógica en donde, y así, Vani, como decís, bueno, la cooperativa lleva un montón de tiempo, lógico, siempre la establecemos como algo de mediano o largo plazo, mientras que vamos intentando resolver las urgencias del corto plazo. Alquiler con pibis, situaciones de violencia de género, y a veces incluso en esas urgencias, sostener la organización sin ver resultados más o menos inmediatos es complicado. Entonces, todo eso fortaleciéndose, sosteniéndose con mucha horizontalidad, sostener, ¿no?, y todo lo que eso implica, no contar con un espacio físico, que ahora en la parte de memoria también vamos a ir a eso, la cooperativa pasa a ser como un adicional, ¿no? Tenemos un brazo organizacional y de negociación con el Estado, que es la cooperativa. Después sí, obviamente, nos interesa de la cooperativa, bueno, las formas más comunitarias que se plantean de vivienda, ¿no? Bueno, cuando ya la vivienda pasa a ser algo colectivo y no propiedad privada individual, ¿cómo vamos dando ese debate? Y también yo creo que lo que es interesante de la búsqueda que tenemos en las CONCE, que es, bueno, ¿qué espacio queremos habitar como cooperativa, no? Queremos, tipo, freírnos la vida, la cabeza, el cuerpo y el corazón para llegar a comprar un terreno para poder construir de acá 30 años, o queremos empezar a disputar toda esa vivienda y terrenos que están en desuso, que son del propio Estado, ¿no? O sea, no queremos como cooperativa tampoco meternos en la lógica mercantil de, bueno, vamos a tener algo más baratito o algo que estemos en una lógica completamente mercantilizada, pero comunitario, y entonces, bueno, no, ¿a quién le corresponde dar, brindar ese derecho a la tierra y la vivienda? Y bueno, como más o menos siempre venimos pensando, si el Estado no lo otorga, de alguna manera va a haber que arrancárselo. Y entonces, bueno, estamos en un escenario también de alta represión, ¿no? De meter mucho miedo, en donde también la organización, la movilización, pasan a cambiar un poco de lógicas en relación a esto. La crisis, el ajuste, tener que sostener, digamos, la comida en la mesa todas las noches. Pero bueno, más allá de eso, seguimos, ¿no? Firme, de pie, que no es poco. La cooperativa sí, obviamente, forma parte de eso, pero entendemos que sin el sostenimiento del espacio horizontal de base puede pasar a ser tranquilamente un sello. De hecho, y con esto cierro, ahora el Gobierno Nacional, por ejemplo, sacó un decreto que reforma la manera, con esta cuestión de la desregularización, ¿no? Sturzenegger, bueno, se reforma la manera en la que se puede presentar a subastas, o quienes se pueden presentar en una subasta de bienes del Estado Nacional. Y obviamente ellos, plena demagogia, porque claramente es populista también el gobierno de Milei, te dice, bueno, cooperativas de vivienda que no encuentro en dónde, no sé qué. Pero eso es una apertura que te pone a las cooperativas a competir en igualdad de condiciones con IRSA, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde también nosotros necesitamos no picar, ¿no? Rápido, el poder tener un espacio de análisis de decir, bueno, esto sí, esto no, esto por acá. Y bueno, y obviamente sí, la cooperativa como herramienta de lucha y de negociación frente al Estado. Entendimos muy bien esta relación de el lugar donde vivís, la vivienda y las cuestiones de género. ¿Cómo es esta vinculación con esto de la memoria que traías esta otra otra fecha, como fue ayer el 24? ¿Cómo ven? No sé quién quiere contestar. Bien. Sí, si querés, Jenny, querés comentar un poquito también cómo estuvo la movilización de ayer, que estuvimos ahí en las calles. Jenny siempre es la primera que llega y la última que se va. Así que... yo quería, para terminar un poquito también, poner la situación de los migrantes. Quería ponerlo aquí, porque la verdad que la situación también es bastante, bastante jodida, porque encima... ya te ponen por ir a una movilización y ser migrante, simplemente te van a deportar. Eso es lo que causa el miedo este gobierno, la verdad que es nefasto. Y bueno, y la situación de ayer es esto, ¿no? Del nunca más, de que no se vuelva a repetir, pero la verdad que ayer fue una movilización bastante, bastante masiva. Y realmente esto también es lo que yo veo que bastante le preocupa al gobierno cuando estamos en las calles y no las dejamos. Ayer fue una situación bastante, me gustó porque hubo muchas familias y no solamente de partidos políticos. Creo que esta fue una movilización donde la gente se paró y simplemente estamos ya cansados de, creo yo, de todo lo que está pasando. Y bueno, obviamente que tanto los 30.000 desaparecidos y ahora ellos se ponen a decir que no fueron y que fueron y si no fueron y que se dejen de joder, porque la verdad que sí fueron, sea lo que sea, los 30.000 o lo que fuera, no tienen derecho a quitarnos la vida y mucho menos a que haya pasado todo esto en la con los militares, ¿no? La verdad que ayer fue una reacción contundente de toda la gente, que me pareció muy muy importante y que se haya replicado también en las provincias, ¿no? Sí. Está bueno y que debería seguir siendo esto. No nos olvidemos que no solamente sabemos que los jubilados son los que ellos están siempre abriendo el camino para seguir luchando, ¿no? Pero no olvidemos que fueron dos miércoles bastante heavy, bastante fuertes. Este último es como que quisieron quitarnos tipo las máscaras. Ay, me estoy yendo, perdón. No, está bien. Pero quería recordar esto que nos viene pasando de estos dos miércoles, que, bueno, el miércoles, el primero, que fue bastante terrible porque nos cazaban y cazaban así a morir. Tuvimos al compañero que ahora sigue, a Pablo, sí, que fue reprimido y en la cara de nosotros, en la cara nuestra también, la cacería y el maltrato a nuestros viejos, y no es mucho, todos vamos por el mismo camino, eso no hay que olvidar, y todo esto que se está recortando contra los jubilados, ¿no? Uh-huh. Jenny, ayer eran muchos los carteles que había apoyando a les jubilades, y también el papá de Pablo Grillo estuvo en el escenario, ¿no? Agradeciendo todo el acompañamiento. En un momento se fue porque era la hora de visita en el hospital, y todos los camarógrafos levantaron sus cámaras. Fue un momento muy importante, ¿no? Porque eso, de eso también, porque los 30.000 querían otro mundo, y por eso los desaparecieron, los torturaron, los asesinaron, y creo que el pueblo está demostrando que también queremos otra sociedad, ¿no? Con más derechos, con más igualitaria. Sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, pasamos ahora, si quieren, a los punteitos, a la data. Vinculación entre la época del proceso y la época actual, que no viene sin sorpresas, a veces muy negativas. Bueno, en sí, como sabemos varios, y si no recordamos, ponemos sobre la mesa, la dictadura cívico-eclesiástica militar es de 1976, porque ya veníamos, ¿no?, de una época de dictaduras bastante cíclicas, lamentablemente, no solo en Argentina, sino en la región. Pero bueno, obviamente se toma la de 1976 como la más recrudecida, la más dura, la que más duró, y de donde son parte los 30.000. 1978, para que se den una idea, como parte, ¿no?, de instauración de un nuevo modelo económico, de la liberalización del mercado, por eso también algunos compas que nos identificamos con los libertarios, ¿no?, los que estaban en la lucha, no los que ahora se les dice así, preferimos llamar a este gobierno como liberal, porque de hecho es, o sea, lo que está haciendo. Ya imagínense que en la dictadura se instaura el neoliberalismo, con lo cual hoy podríamos estar hablando de un neo-neo-liberalismo, pero bueno, es parte de esa misma lógica. Muestras de esto, por ejemplo, en 1978 es cuando se regulariza todo el mercado de alquiler. El Estado, bueno, en ese momento, además intervenido por la Junta Militar, decide no intervenir más en el mercado de la vivienda y que la construcción pase a estar exenta de impuestos, ¿no?, favoreciendo así, obviamente, la especulación inmobiliaria. Ya para 1982... todas las operaciones inmobiliarias eran en dólares, ¿no? Cuando uno dice, pero ¿por qué yo tengo que pagar? O sea, ¿por qué los créditos tienen que ser en dólares? ¿Por qué el precio de la vivienda está en dólares? Y muchas veces ahora, ¿por qué ya los alquileres están en dólares? Bueno, eso ya desde 1982 hay gente quejándose porque esto se pasa a instaurar de manera definitiva. Y además de todo el tema de la especulación inmobiliaria y la desregularización de los alquileres, tenemos el conocido plan de Cacciatore de erradicación de villas, ¿no? En donde pasamos a ver la cuestión de las topadoras, que después replicamos lamentablemente el gobierno macrista sobre Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? Ahí en Villa 20, post lucha por el indoamericano, con muertos, de hecho con muerto Horacio Jiménez, que es quien ahora está al mando de la policía de la ciudad, ¿no? Que fue también el responsable de la represión en el Borda, de las balas de plomo en la Sala Alberdi, bueno, esos muñecos que nos dieran este tipo de imágenes muy parecidas a la dictadura, son los que hoy vuelven a ocupar cargos represivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No olvidar memoria también implica esto. Y bueno, además de la plan de erradicación de villas, un cuarto de millón de habitantes, 250.000, pasan a ser expulsados, ¿no?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cosa que hoy vemos como con una cuestión un poco más protocolar, ¿no?, diplomática, en donde cualquier intento de alquiler, obtención de subsidio habitacional, pelea por vivienda, como nos ha pasado a nosotros en la última reunión con Desarrollo Social, con Chiche Constantino, ya que estamos, le mandamos un besito, en donde todas las opciones que nos daban era, sí, en provincia no vieron, en provincia no averiguaron, entonces te expulsaban las topadoras y los milicos antes, ahora no es que no hay expulsión, ahora te expulsa el mercado y el propio Estado de una manera más cool, ¿no? Y si te querés quedar en capital, bueno, lo que te mereces es estar en un parador de noche y vagando por la calle todo el día. Después algo estructuralmente muy importante que genera muchísimo hasta el día de hoy, segregación y expulsión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto es el entramado de autopistas, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos la también obra de Cacciatore. La general, la ciudad es para quien se la merece, ¿no? Para quien la merece, estableciendo ya el concepto de meritocracia antes que nadie. General Paz, el adentro y el afuera, digamos, la ciudad, ¿no? Bien, para los que no son vagos y no quieren laburar, supuestamente, la ciudad de la especulación inmobiliaria, y para el otro lado, la General Paz, bueno, la resaca, ¿no? Todo lo que no merece vivir en la gran urbe, por decirlo de una manera. Y después también, por ejemplo, Autopista 25 de Mayo, ¿vieron que es la que está pasando un poquito San Juan, entre San Juan y Garay? Nosotros lo que está al sur de la 25 de Mayo lo denominamos, por ejemplo, el sur del sur, ¿no? Como que hay distintos sures. Bueno, el más sur de todos es el que está al sur de la autopista 25 de Mayo, en donde las diferencias habitacionales y de clase social, digamos, son muy notorias. Después, bueno, está el caso emblemático de la Exau 3, cuestión proyecto que no se pudo terminar, porque por suerte no, por lucha y resistencia, se termina, se cae la dictadura militar. Y quedan un montón de casas expropiadas que iban a ser demolidas para que el gobierno militar ponga también esta nueva autopista 3. Y bueno, ahora las últimas novedades que tenemos en relación a eso, porque generó vivienda ociosa por muchas décadas, una lucha muy importante de muchos vecinos, también de décadas, que hasta ahora hace poquito, a fines de 2024, sobre todo el sector 4 de la Exau 3, ha logrado el compromiso de vivienda definitiva, ¿no? Esto no significa que la lucha termine, sino que, bueno, hay un mojón más desde donde pararse, pero paralelamente también se llaman a lo que se dice desafectar, cuando el gobierno de la ciudad dice, bueno, me desafecto estos inmuebles que eran propiedad del gobierno de la ciudad, pero ya no los quiero, así que vayan al remate, ¿no? Así estaba, por ejemplo, Casa Pringles, antes de ser recuperada por la ciudad de Pringles. Entonces, todas las casas que son desafectadas del gobierno, sabemos que van a subasta, sabemos que van al mercado inmobiliario. Ahí hay aproximadamente, no sé, serán más de 50 viviendas, tenemos el listado, el que lo quiera se lo pasamos, que son viviendas que hay que salir a disputar, ¿no? Volviendo un poco con el tema de la cooperativa. Bueno, ¿por qué tenemos que rompernos ya de lupite para llegar a tener los dólares para comprar un terreno? ¿Por qué el gobierno no da esos espacios para que las cooperativas habitemos, para que pongamos en función, para que refaccionemos, etcétera, etcétera? Así que bueno, eso es un poco lo que la dictadura hizo y lo que la dictadura nos dejó. Sí. Después tenemos un capítulo de hoy, pero dejamos para después. Sí, para retomarlo, es súper importante porque son hechos que se van repitiendo siempre bajo el discurso del crecimiento de las ciudades y el progreso, ¿no? Tapado bajo eso, esta expulsión constante y la desidia también, porque lo de la autopista de la U3 es un ejemplo, me parece, como muy gráfico de algo que quedó, para contextualizar un poquitito, es en la zona de Colegiales, ¿no? Para, o sea, hasta Boedo, sí, es como súper, súper amplio. Claro, Chacarita Colegiales ahí como está, y es un corredor muy grande, digo también como para hacer la relación en los puntos de la ciudad y tener una idea, digamos, de, bueno, estas cosas que suceden y bajo un discurso, pero con otro objetivo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Jenny, para cerrar, ¿qué crees que es importante esto de organizarse por la vivienda? Bueno, es muy importante seguir nosotros organizándonos, porque la verdad que todo el tiempo teniéndonos de informales o de la nada misma, o sea, la verdad que tenemos esto, es necesario que todos debemos de organizarnos para ser más fuertes como pueblo, no solamente con la vivienda, sino con todo lo que tiene que ver este tema, especialmente obviamente que hay mucha más gente en la calle y lo vemos todos los días, no solamente durmiendo en los paradores, están en la calle misma y les importa un carajo. He visto que los mismos policías de la ciudad tirándoles agua fría para que se levanten, desalojándolos de la calle. Entonces, necesitamos seguir organizándonos para que todas las luchas que van a venir, nosotros seguiremos estando más fuertes que nunca, ¿no? Así que seguiremos luchando por todas las, las viviendas ociosas que el gobierno tiene que soltar para la gente que realmente necesita, y no le pedimos que nos las regale, sino que por derecho la tengamos, por derecho la construyamos y podemos realmente tener una vida digna, una vivienda digna, como la que merecemos, ¿no? Exactamente. Gigi, Jenny, les queremos agradecer muchísimo esta columna en este 2025. Les esperamos el mes que viene y les mandamos un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias, compas. Gracias. Pasaba Jenny León y Gigi Crane de Consejerías de Vivienda.